Sintonizas Radio Mai 102.8 de la FM, la radio de la margen izquierda. Sintonizas Radio Mai 102.8 de la FM, la radio de la margen izquierda. Muy buenas tardes y bienvenidos a Generación Salvaje, radio libre y metálica para oídos inquietos. Donde escucharemos la música que más peleones nos pone. Desde Radio Mai 102.8 de vuestra frecuencia modulada si estáis en Zaragoza y para el resto del mundo a través de internet. Yo soy Alex y te envío un saludo acicalado y gruñón. Y como no podía ser de otra forma, no voy a estar solo en el estudio de Radio Mai. Ya está preparada al otro lado del micro mi ayudanta salvaje, Leticia la Piratilla. Buenas tardes, Leticia, ¿qué tal? Hola, Alex, muy buenas. Aquí estamos, después de bastante tiempo sin venir por aquí por asuntos laborales y otras historias. Así que hay que venir con ganas, tenemos ganas de escuchar buena música y que disfrutéis al otro lado de las ondas. Sí, porque hacía semanas que no coincidíamos contigo aquí. Cierto, cierto. Es lo que hay. Bueno, y digo coincidíamos porque pensaba que Nacho iba a venir, pero al final tiene cosas que hacer y no va a poder estar con nosotros. Así es, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, ¿y las fiestas del Pilar qué tal? Muy tranquilas. He salido poco, he hecho pocas cosas, pero bueno, no me quedo encerrada en casa todos los días. Bueno, pero también tenías mucho curro. Sí, no me ha quedado otra también. Es lo que tienen los Pilares, que hay más gente y más faena. Igual que en Navidad, es que entramos dentro de nada. Bueno, pues es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, lo que sí que podemos hacer es disfrutar con buena música. Y es que hoy tenemos preparado un setlist muy agradable, tremendo, potente y con muchos contrastes. Cierto, totalmente. De hecho, yo cuando lo vi dije, uff, tiene buena pinta. No me ha dado tiempo a escuchar todos los temillas, pero muchos los conozco y, joder, buena pinta, buena pinta. Bueno, pues eso, que durante este ratejo vamos a intentar olvidarnos de los problemas. Eso es. Y antes de comenzar, pues como siempre, vamos a recordar las formas de contacto con el programa. Nuestro blog generacionsalvaje.blogspot.com y el teléfono 976-525645. Y ahora sí que sí, comenzamos. We'll be right back. Y hoy hemos arrancado el programa con un clasicazo de los Wasp, de esos que pocas veces se escuchan. Rebel in the FDG, o lo que es lo mismo, Rebelle en una generación jodida y decadente, que está incluido en su mítico The Headless Children. Un temazo. Un temazo que se echaba de menos además, porque es verdad que siempre reivindicamos el tema de que canciones buenísimas de grupos clásicos, buenísimas que no pinchan en ningún lugar, pues que estaría bien que pincharan un poquito más. Y ojo que los propios Wasp, está, no sé si la habrán tocado en directo, pero no la suelen preparar nunca en los set. Pues entonces es que no la tocarán muchas, o casi nunca. Igual alguna vez ha dado por tocarla, pero cuando vino aquí, por ejemplo, no, aquí no, no la tocó. Pero yo mirando las canciones que preparan en los conciertos, no la he visto nunca. ¿Por qué será? Pues es un temazo, es un temazo. Bueno, y yo creo que con la que está cayendo es muy sano rebelarse contra todo lo establecido. Pues sí, y cada vez más. Pensábamos que era antiguamente, pero creo que ahora vamos para atrás en vez de para adelante. Ahora más que nunca, ¿eh? Por eso, así que a ver qué pasa con el paso del tiempo. Bueno, es el turno de los suecos Air Raid, banda de heavy metal clásico con destellos de la New Wave of British Heavy Metal, que pese a tener 3 discos, aún es una banda muy desconocida, y eso que esta peña tiene una calidad espectacular. Quizá les haya lastrado un poquito los cambios de formación, pero como digo, están realmente bien. Su último álbum se titula Across the Line y va a ser nuestro disco salvaje de esta semana. Os dejamos con Hold the Flame. We'll be right back. Y ahora con... A ver si se me oye, ¿no, Leti? Se te oye perfecto. Ah, vale. Que, digo, no me... He abierto tu micro, pero el mío no lo sé. Bueno, y ahora continuamos con los Incurs, banda afincada en Bilbao, pero que se formó en Burgos. Su rollo es un viking metal con elementos folk, que está de puta madre. Y hace poquito que han sacado su tercer álbum, titulado Amalur. No sé si lo habré dicho con la acentuación correcta. ¿Tú qué crees, Leticia? Sí. ¿Es Amalur o Amalur? No sé. A ver, a mí me gusta más Amalur. Amalur. Pues, me gusta más cómo suena así, pero no sé, bueno, cómo se dirá. Da igual. El caso que este disco está plagado de temazos como el que vamos a escuchar, Cry Havoc. We'll be right back. Pues Leti, ¿qué te han parecido los Incurs? Me han molado esto. Ya lo sabía yo. A mí es que el rollo este me gusta mucho, tú lo sabes, tú bien lo sabes, y los que me conocen también lo saben, así que lo he disfrutado como una enana. Bueno, pues si te parece, seguimos encadenando temazos. Venga, venga. Vamos con Hell in the Club, banda italiana de hard rock con algún pequeño toque modernete. Y bueno, es el momento de poner su nuevo trabajo llamado See You on the Dark Side. Así que nos vamos a quedar con The Phantom Punch. We'll be right back. Continuamos con los canadienses Crystallian, cuyo sonido podíamos enmarcar dentro del death metal melódico, pero en el que también se intuyen otras influencias, sobre todo modernillas. Y bueno, su segundo álbum se titula Rise from the Ashes y sus temas, tengo que decir que son bastante variadetes. Nos vamos a quedar con The Corrosive Spirit. Y luego, si te parece, Leticia, comentamos alguna cosa más de esta banda. Me parece bien, me parece bien. Venga. We'll be right back. Ay, que nos pillaba el toro, Leticia. El toro, Alex, el toro. que me lío aquí a charlar cuando la canción está a punto de, claro, de finalizar. Claro. No puede ser. Bueno, potentes los Crystallian estos, ¿no? Sí, sí, muy potentes. Bueno, molan. Pues tengo... Molan ahora. Bueno, y antes a lo mejor para alguien también. Sí, pero para mí no. Y comentamos esto porque Crystallian, al parecer, comenzó como una banda de pop rock suavecito. Suavecito. Lo que pasa es que no sé si tendría el mismo nombre. Yo creo que no. No creo. Digo, eso, yo creo que cuando cambiaron todo. Sí, se dieron cuenta de que se divertían más con unas birras, pasando el rato y tocando la música que realmente les motiva y les gusta, que es el death metal melódico y derivados. El cambio ha sido mejor, eso desde luego. Hombre, tú no sabes los seguidores que tendrían antes. No, sí, seguro que tendrían, ¿eh? A lo mejor para ellos ha sido peor el cambio. ¿O no? Bueno, me parece que también era un grupo que hacía muchas versiones. Bueno. No sé. Hombre, los clásicos del pop y el rock. Ya, bueno. No sé. Pues igual versioneaban a Maná o algunas cosas de estas. Pues igual. No sé. Pero bueno, sí. A mí me gustan más así también, ¿eh? Sí, siempre sí. Que sí, joder, que sí. Me gustaría encontrar algo de ellos cuando hacían estas versiones, cuando tenían la banda de pop rock. Encontrarás algo seguro. Lo que pasa es que la etiqueta de pop rock es una etiqueta muy, muy abierta, ¿eh? Que aquí ahí se puede meter de todo. Bueno, yo no, desde luego no metería dentro de ahí todo, ni de coña. Oye, esta banda que toca ahora te va a encantar. Visto lo visto, seguro. Bueno, vamos con los rusos de Rin. Grupo que a una power metal melódico con partes folk y a veces sinfónicas. Además, en algunos temas participan voces femeninas y voces masculinas. Como hemos dicho en alguna ocasión, esto parece que está muy de moda en los últimos tiempos. Bueno, mientras suene bien. Sí, si suena bien y está bien realizado, oye, es una buena mezcla, ¿no? Además, el power metal, el melódico con folk y, no sé, sinfónico, no y, sé, y está el muy bien. Y el contraste de las dos voces. Uh-huh. Bueno, llevan activos desde el 2013 y después de 4 años, por fin han editado su primer álbum llamado Stories of the Green Fairy. Me gusta el título. Sí, ya sabía yo que te iba a molar también. Bueno, sí. Como indica el propio título... las canciones parecen estar muy influenciadas por bosques, hadas, leyendas y todo este rollo. Me va a molar. Y la propia banda dice que su música es un viaje fascinante a través de los mundos de los sueños y la imaginación. Bueno, con eso ya me han ganado sin escucharlos ya. Oye, pues el disco yo lo he escuchado 3 o 4 veces enterito y no está nada mal, ¿eh? Guay. Bueno, pues nos quedamos con Symphony of Light. Silence, no! Bueno, pues Leti, ¿qué tal estos de RIN? Bueno, tengo que decir que... Estás emocionada, ¿no? Me he emocionado porque en el primer segundo ya digo, hostias, ya caigo. Digo, sí. Hace poco que los escuché y me encantó y creo que te comenté algo también por ahí. Y dije, hostia, este disco lo tengo que tener, así que me lo tengo que conseguir. Si no me lo consigo yo, me lo conseguirás tú, así que... Bueno, veremos qué podemos hacer. Sí, tú puedes. Sí, sé que me lo vas a conseguir tú. Sí, es que lo sé. Es un disco simpático, que está divertido, canciones curiosas. Y bueno, está... Oye, pero hay que decir que no en todas, repito, canta el chico y la chica. ¿Eh? Lo sé. ¿Vale? Por si alguien se piensa que es todo el rato así, ¿no? Vale. Pero está muy bien. Bueno, pues ya hablaremos de cómo te pasó el disquico este. Ya hablaremos, ya. Venga, vamos a seguir repasando nuestro disco salvaje de esta semana. Se trata de Across the Line de los Air Raid. Os dejamos con Aiming for the Sky. Aiming for the Sky. We'll be right back. Venga, y ahora vamos a continuar con los franceses Adagio, una banda que podíamos englobar dentro del metal progresivo, pero que no se cortan ni un pelo a la hora de meter distintas sonoridades y voces, todo con un rollo sinfónico y en ocasiones yo diría que muy ecléctico. Su último álbum se titula Life y nosotros nos vamos a quedar con su tema Darkness Machine. Oh, Bueno, Leti, ¿qué te parece si después de esta locura de tema de los Zadayo, continuamos con un poquito de heavy metal de la vieja escuela, pero actual? Me parece perfecto. Bueno, pues venga, vamos con los suecos Enforcer. Su último disco de estudio salió en el 2015 bajo el nombre de From Beyond y contenía temazos, no timazos, sino temazos como este Undying Evil. Rapping. Y es el momento para ir con nuestra sección Acero Inolvidable e Inoxidable, donde recuperamos y recordamos bandas que merecen mucho la pena y algunas pueden que sigan en activo, otras pueden que no, pero bueno, como sea, aquí estamos nosotros para deciros que valen mucho la pena. Algo que venimos comentando desde los inicios del programa. Desde luego. Porque, oye, hay grupos que parece que la gente ha olvidado. Sí, sí. La verdad es que sí. Además, es una cosa que, como hemos dicho alguna vez, desde aquí, pues por supuesto, les apoyaremos siempre y a reivindicarlo también, cómo no. Bueno, esta semana hemos traído a los alemanes Chinchilla, un nombre curioso, incluso muy extraño para una banda de heavy metal. Bueno, ¿quién sabe si por su tierra esto sonaba como algo exótico? ¿Quién ¿no? sabe? ¿Quién sabe? Chinchilla empezaron en el 98 y en el 2004 sacaron su quinto y último álbum. Después, poco más se supo de esta banda. Bueno, según la enciclopedia Metalum, pues no consigue tampoco aclarar si siguen activo, si han hecho una pausa, si están haciendo cosillas para ellos. Dicen que no se sabe nada. Qué raro. Ni una cosa ni otra. Y es una lástima porque tenían una calidad acojonante. Su sonido estaba entre el heavy metal potente y el power de la época. Y bueno, en el 2000 editaron un disco que a mí me sorprendió para bien. Lo titularon The Last Millennium, con temazos como este, Demons We Call. ¿Lo escuchamos o qué? Vamos allá. Venga. Demons we call, they never leave the hall. The 30 glorious churches are the leaders of the world. The demons we call, they never leave the hall. Pues ahí teníamos a los Chinchillas, su disco The Last Millennium y un temazo llamado Demons We Call. Bueno, antes he dicho que The Last Millennium salió en el 2000 y no. No. Salió en el 2002. Eso. Rectificando. Ya está. No pasa nada. Una diferencia de 2 años, no pasa nada. Bueno, venga, continuamos. Venga, sí. Dentro de poquito, ¿quién nos va a visitar? ¡Moonspell! Banda que a ti te encanta. Uf, me pone muy peleona esa banda a mí siempre. Me encanta. ¿Vas a ir al concierto o qué? Por supuesto, voy a hacer lo posible para poder ir. Muy bien. De hecho, ya tenemos las entradas, así que no faltaremos. Bueno, vendrán el 7 de noviembre y junto a ellos estarán Bizarra Locomotiva y Norunda. Será en el Centro Cívico de Licia. Si queréis más datos y más información, la buscáis por ahí. Eso, joder. Pues nada, nos vamos a quedar con el tema que dio nombre al último disco de los portugueses, el cual ya hemos pinchado alguna que otra vez, sobre todo porque nos moló un montón, claro, desde el principio. Sí, claro, ¿eh? Que sí, desde el principio, por supuestísimo. Venga, pues nos quedamos con Extin. We'll be right back. Nos pillaba el toro otra vez. Ese toro que te va a pillar. Polines, es que me he despistado, ¿eh? Ya, ya. Bueno, Leticia, recta final del programa. ¿Y cómo lo llevas? Ahora me he puesto muy peleona, más que antes. Es que ya sabes lo que puede pasar con Muspel. Es que me ponen los pelos de punta, macho. Yo no digo nada. No digas nada, ¿no? Bueno, pues vamos a por los tres últimos temazos de la tarde, ¿o qué? Casi que sí, ¿no? Venga, pues primero vamos a terminar el repaso a los Air Raid con Blackdown. Muy bien. Adelante. Sí, no, que me he equivocado de pista, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. We'll be right back. Pues seguimos con Blaze on Stone, banda sueca que está influenciada por los Running Wild, tanto en sonido como en temática, lo cual, si os va el rollo pirata, está muy bien. Yo creo que a ti esto no te van a gustar, Leti. ¿Crees que no? No, no te van a gustar nada. Creo que me van a encantar. Su cuarto y último disco se titula Down in the Dark y esto es Into Victory. A ver si te gustan. Claro que me gustan. Ah, vale. Pues ahí estaban los Blaze on Stone con ese Into Victory y Leticia, que no te ha molado nada la canción. Bueno. He de decir, como fan de Running Wild, sí, me encantan. Como fan del estilo pirata, me encantan. Sí. y como fan del mundillo pirata en general, me encantan. Madre, madre. Pues me alegro que te hayan gustado. Ay. Hoy se me ha pasado el tiempo volando, nos hemos reído un montón, hemos estado haciendo también el tonto por aquí. Por bueno, supuesto. Esto la gente no lo ha visto, pero nosotros lo hemos pasado en grande. Siempre hacemos el tonto. Sí. Es sano hacer el tonto de vez a en cuando. A micro cerrado siempre hacemos el tonto, sí. Hay que decirlo. Y a veces a micro abierto también. A veces. Una pasada en grande, ¿eh? Claro que sí, joder. Bueno, y antes de irnos, ¿qué? ¿Un clásico o qué? Por supuesto. Venga, pues grandes, además. Unos grandes, sí. Nos quedamos con unos grandes que ya se acaban para siempre. Qué lástima. Bueno. Bueno. Sí, no. Bueno, pues venga, los Black Sabbath y ese Never Say Die. Y luego ya la despedida, ¿eh? Eso es. Estoy haciendo un poco de tiempo mientras encuentro la canción, porque no la tenía preparada. Que has perdido por ahí, anda, sí. Que ya te vale, ya. Ya está. Podía haber quedado bien, pero... ¿Encontrada o no encontrada? Sí, ya está preparada. Venga. Ala. Ala. Pincha. Desde el principio. Claro, joder. Searching for a reason. Bueno, Leticia, nos tenemos que marchar. Bueno, pues se acabó lo que se daba. Ha sido un grato rato. Mira, con rima y todo. Pero sí, siempre dices lo del grato rato. Bueno, pues lo repito porque hace mucho que no estoy y lo quiero decir. Un grato rato, ¿no? Exactamente. No sé, podríamos darte una sección que se llamara así. El grato rato. Pues seguro que triunfaba. Seguro. Ya se me ocurriría algo. Pues nada, desde aquí un saludo para todos y espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Y hasta la próxima vez. Bueno, por mi parte, nada más. Pasadlo bien, no bebáis mucho y tened cuidado con la gentuza que anda por ahí. Un abrazo para todos, se despide Alex y hasta el próximo programa. Mi propia voz.